Viernes 24 de septiembre, esperanza. Para estudiar y meditar. Lee El amor por los que yerran. Joyas de los testimonios, tomo 2, páginas 247 a la 249. El ministerio de curación, página 123. El comentario bíblico adventista, tomo 6, página 715. Y la unidad y el amor en la iglesia, testimonios para la iglesia, tomo 5, páginas 451 a la 453. Se me mostró el peligro del pueblo de Dios cuando mira a los hermanos White y cree que deben acudir a ellos para llevarles sus cargas y pedirles consejo. Esto no debe ser así. El compasivo y amante Salvador los invita a acudir a Él cuando están trabajados y cansados, y los hará descansar. Muchos nos preguntan, ¿puedo hacer esto? ¿Debo hacer o no este negocio? O con respecto a la ropa, ¿puedo usar este vestido o el otro? Les respondo, ustedes pretenden ser discípulos de Cristo. Estudien la Biblia. Lean cuidadosamente y con oración la vida de nuestro querido Salvador cuando moró entre los hombres sobre la tierra. Imiten su vida y así no se apartarán de la senda estrecha. Rehusamos enfáticamente ser conciencia para ustedes. Si les dijéramos exactamente lo que tienen que hacer, nos mirarían para que los condujéramos, en lugar de acudir directamente a Jesús por sí mismos. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 108. Pero no hemos de colocar la responsabilidad de nuestro deber en otros y esperar que ellos nos digan lo que debemos hacer. No podemos depender de la humanidad para obtener consejos. Los que decidan no hacer, en ningún ramo, algo que desagrade a Dios, sabrán, luego de presentarle su caso, exactamente qué conducta seguir. Deseado de todas las gentes, página 622. Siempre ha habido en la iglesia quienes tienden constantemente a la independencia individual. Parecen incapaces de comprender que la independencia de espíritu puede inducir a la gente humana a tener demasiada confianza en sí mismo y a confiar en su propio juicio más bien que respetar el consejo y estimar debidamente el juicio de sus hermanos. Hechos de los Apóstoles, página 135. Preguntas para dialogar. Por lo estudiado esta semana, ¿cómo encontraremos el equilibrio correcto como cristianos en A. ser fieles a lo que creemos sin juzgar a otros que ven las cosas en forma diferente? B. ser fieles a nuestra propia conciencia y no buscar ser conciencia para otros y al mismo tiempo procurar ayudar a quienes creemos que están en el error? C. ser libres en el Señor y no obstante darnos cuenta de nuestra responsabilidad de ser buenos ejemplos para quienes nos observen. Hemos llegado al fin de este trimestre, la redención en Romanos, cuyo autor es Don Neufeld y leídas por Raúl Bustamante.